Es tu hora de dar la hora en el portal del web. Uno tiene que tener bien claro que la vida de uno es prestada nomás. ¿Por qué no la atendiste usted? De pronto uno platero, güey, va y vive, trabaja, compra cosas, y de pronto se da cuenta que era viejito. Me dejó impresionado un comercial que vi en la tele. No sé si la radio o en la tele. En la tele, pues, fue. Y sale un señor que muestra de alguna mano y va con un, con uno de esos, de esas llaves que abren las puertas de los autos. Y muestra un auto deportivo y un auto de para familia. ¿De carrera? De carrera. Entonces el otro va para el auto de carrera y no, se cambia para el auto de familia. No, para el auto de carrera, no, para el auto de familia. Y después dice... Buenas tardes. Ya va a medio camino de jubilación. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes, disculpe, estaba hablando solo. Ah. Mire, señorita, mi nombre es Armando Mesa. Y... A ver, ¿sería tan gentil de hablar un poquito más fuerte? Ah, claro. Hablo un poquito más fuerte. Sí, ¿ya? No estoy acostumbrado. ¿Ya? Pero puedo hacerlo igual. A ver, ahora ya. Ahí ver. Sí. Ahí sí. Ahí sí, ahí escucho. ¿Cómo se llama usted? La encargada de la puerta, el señor Elena. Señorita encargada. Ya. Mire, mi nombre es Armando Mesa. Ya. Ya. Yo, fíjese, tan viejo, no estoy. Pero ya me estoy preocupando porque acá en la casa poco lo que me toman en cuenta. Sí. A mí, ¿ves? Ya. Yo, problema, yo soy polivalente. Ya. ¿Me entiende usted? Ya. Voy a comprar el pan, la parafina. Ya. Me quedo con el vuelto. Lo que pasa, yo le voy a consultar, le voy a decir al tiro. Claro, pues. Esta casa de reposo para gente no autovalente. ¿No autovalente? No. Ah. Que tiene Alzheimer. Eso, claro. Yo me acordaba de que tenía algo, pero no estaba seguro que era eso. Pero usted camina, compra, todo. Repítame Alzheimer. Alzheimer. Alzheimer. Fíjese, yo, a último control. Sí. ¿Me escucha bien? Sí, sí, le escucho. A último control me perdí. Y fui a dar a la botica. Ya. No al doctor. Ya. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Yo soy valente, pero de repente me cuesta. Se fíjate. Pierde. Se pierde, pierde, pierde por las calles. Ya. Yeah. Nunca, gracias a Dios, nunca ha ocurrido una gracia. Ya. Yeah. Ni una desgracia. Pero usted sabe, la persona con Alzheimer. Sí, tiene un comienzo. Un comienzo de Alzheimer. ¿De qué comienzo me habla usted? Quiere decir que está recién empezando. Claro. Ya. Pero de que me vine del sur, empecé allá a tener problemas, algo de plata. Después cambié para acá, me fui como envalentonando, pues. Ya. Y ahora tengo lo que tengo, gracias a Dios. Ya. Pero, ¿por qué me llama usted? ¿Por qué usted no sería tan amable de llamar mañana en la mañana? No. Y ahora es cuando yo tengo tiempo. Ya. Mañana en la mañana. Ya, yo le voy a llamar a la persona indicada para que le informe, más o menos. ¿Tiene ahí usted bomba para hacer caca? ¿Cómo? Es que de repente no me doy ni cuenta, oiga. Y estoy con el pañal ya. Sí, sí, aquí también usan pañal. Sí, pero ahí el otro día me dijo Marambio. El otro cabro que ya está más viejo, que está loco, más viejo que yo. Ya. Que le pusieron una bomba para poder hacer cacuca. Claro, porque estaba trancado. Estaba trancado, oiga. Ya. ¿Y qué me dice usted? La mire, pizza la quiero yo bien, pero bien la masita durita. Ya. Le pone harto morrón verde. ¿Usted podría llamar mañana para que hable con la persona indicada para que le informe los precios, pero los valores, todo? ¿Para qué me grita, pues? Si yo escucho bien. Tiene que mandarme la pizza luego, sí, porque estamos acá con los cabros. Ya. Vamos a comer. Ya. A comer. Entonces llame mañana. ¿Ah? Sí, pues. Ya. Fue para otro lado. En la mañana. Estaba experimentando yo. Ya. Oiga. ¿Qué? Y... ahí, ¿cuándo usted... Mañana yo le llamo a la persona indicada para que le dé los valores de la pieza, lo que tiene que traer, todo. ¿Me voy hoy día mismo para allá, pues? No, pues mañana. Hoy me voy. No, porque tiene que hablar con la persona indicada. Hoy. Voy caminando para allá. Ya me voy. Porque acá no me entiende nadie, oiga. A ver, espérenme un segundito. Voy para allá. No juegue nada, voy para allá. Me voy para allá caminando. FX paso. La señora no... no sabe nada, parece. ¿Está ahí o no? ¿Aló? Ya. Me voy para el asilo. Chao. Voy a dejar cerrada la puerta. ¿Aló? ¿Aló? ¿Consultillo? ¿De qué se trata esto? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Mi papá de nuevo tomó el teléfono? Sí. Ah, muy bien. Disculpe, ¿quién le dijo? Que allá nadie lo atiende, que él se quiere venir. Y justamente ahora yo fui a consultar y todo porque él quería venirse ahora. Yo le digo que no hay cupo. A ver, usted me está diciendo que mi papá quería irse al asilo y le dijo que acá en la casa lo tratábamos mal. Exacto. Así que lo tratamos mal, ¿ah? No, pues, yo te quiero ir. No, dice que no lo tratan mal porque lo dejan solo y todo eso. ¿Quién lo ha dejado solo? ¿Cuánto te has tratado mal acá? Papá, venga. ¡No! ¡No! ¡Mire, señores, no, yo lo voy a tratar acá! ¿Aló? ¿Aló? Aquí no hay cupo, me dice la enfermera. No, sí, cupo no hay, porque ya el viejo no existe, güey. Sí, pero que todo me tenga así con los pedreditos. Gracias, señora, aquí le vamos a pegar ahora, ¿ya? Ya le vamos a pegar al viejo. No te voy a cambiar.